Le damos la bienvenida a Brenda Sosa Vico, integrante del colectivo Justicia por los Siete. Buenas tardes, Brenda. Hola, buenas tardes, chicas, acá en el estudio. Buenas tardes, los chicos ahí en la operación. Bien, bueno. Y también tenemos el lujazo, contamos hoy con la presencia de Mónica Raquel Alegre en la mesa, mamá y Luciano Arruga. Buenas tardes, Moni. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes ahí en la operación. Bueno, y a los que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar por ahí con Brenda un poco, para que nos cuentes, Bren. Se cumplieron, perdón, este martes 4 años de la masacre de la comisaría primera acá en Pergamino. Y un poco desandar el camino de lo que fue este recorrido largo de lucha de familiares, amigos y acompañantes de los chicos fallecidos en la comisaría. Bueno, sí, el martes se cumplieron 4 años de la masacre de la comisaría primera. Llevamos adelante una jornada de concientización, una movilización entre quienes acompañamos desde el colectivo. Fue la primera actividad que hicimos, respetando también el proceso de las familias y haciéndolo desde el colectivo de acompañantes, que eso es algo muy bueno porque es una lucha que se conquistó en la... que se conquistó en la calle, que se conquistó con el tiempo, el respeto hacia las familias, que tantas veces fueron vulneradas, agraviadas, injuriadas, no respetadas, en cada movilización que se hacía, atrás de cada perfil trucho que se hace en las redes sociales, atrás del desprestigio hacia el dolor de cada proceso personal. Entonces decidimos como colectivo esta jornada poder hacerla desde quienes estamos acompañando la causa, desde quienes entendemos el colectivo que se formó muy con una perspectiva muy social, política, antirrepresiva, que formamos parte de otros espacios también, que nos fuimos construyendo, que fuimos transitando y aprendiendo en el conjunto, en la comunidad, cuántas cosas también pasaban en Pergamino con violencia institucional que no las veíamos o que no nos enterábamos o que quizás no teníamos las herramientas de buenas a primeras para aprender a llevar eso y que, bueno, eso también nos lo enseñó la lucha. Así que el martes fue una jornada muy emotiva, se leyó un documento que se redactó entre algunos compañeros del colectivo. Había familiares presentes, amigos, sobrinos, exnovias, hijos de los pibes, con todo lo que eso impresiona, ¿no? Verlos sentados sin tener que estar siempre al mando, el respeto de los vecinos, quienes se acercaron, el respeto también de los que estaban transitando por el centro de Pergamino. Convengamos que la ex comisaría primera ahora está atrás del patio de la municipalidad, ¿no? Como que comparten ese espacio a media cuadra de la peatonal. Un martes a la tarde se llenó de sillas, se cortó la calle y desde el mediodía había en la esquina de San Nicolás y Dorrego una muestra de historietas, un relato de comunicación visual sobre la historia de los pibes, donde la gente a 4 años se sorprendía del desenlace que había pasado del juicio oral y público que terminó en diciembre del 2019, que llegó con un saldo de la condena efectiva de los 6 policías, o efectiva es lo que se está pidiendo en realidad, porque estos 6 policías, 4 cumplen la prisión en sus casas, policías con domiciliaria controlados por la propia policía. ¿Quién nos cuida de la policía y quién cuida a la policía, no? Se denunció sistemáticamente cuántas veces estas personas rompieron la única restricción a grandes rasgos que tienen, que es no salir de su domicilio. Gozan de esa impunidad también que te la da ser parte del aparato represivo del Estado. Los otros 2 efectivos o ex efectivos que están en unidades penales están por otras causas, ni siquiera están por la masacre en sí misma. El comisario Sebastián Alberto Donza, que fue condenado a 15 años, está cumpliendo su condena en una unidad penal porque estuvo 14 meses profugado de la justicia. Porque el día de la masacre se tomó el palo, se entregó en mayo del 2018 y solo por eso le compete cumplir la condena de 15 años en una unidad penal, por la profugación y no por el juzgamiento que se hizo y por la condena que se sentenció, que fue el abandono de personas seguido de muerte. Esto, la Comisión Provincial por la Memoria presenta una apelación porque el máximo tribunal en su momento afirma que las causales de muerte y la forma de abandonar fueron propias para matar. Entonces lo que se concide y se coincide en el discurso, es que si estas personas sabían que abandonando a la suerte a estos pibes los estaban dejando morir, no tiene que ser un abandono de personas seguida de muerte, sino un homicidio doloso, porque eran responsables de que si esos pibes seguían ahí encerrados, ¿cómo pudieron para nosotros calabozos dejar en libertad, sacarlos de los calabozos a los otros 12 pibes y estos los dejaron ahí adentro, ¿no? Los peritajes científicos, accidentológicos, gente especializada pudo venir a comprobar, a hacer, con lo doloroso que es para la familia, volver a meterte en ese infierno, que sean los peritos para ver hasta qué temperatura se levantó el fuego, cuánto tiempo el fuego fue evitable, cuánto tiempo o a cuántos grados llegó para doblar los barrotes de hierro del calabozo. Pensemos eso sobre la piel de los pibes que terminaron muriendo calcinados, apilados uno encima del otro, buscando aire, buscando agua, agua que tenían y que decidieron burocráticamente cortar el paso en la llave del calabozo, matafuegos que había en la comisaría, arena que había en la comisaría, llaves que no aparecieron que estaban en las comisarías, que había al menos 2 juegos de llave. Le hicieron tiempo a los bomberos cuando llegaron con la autobomba para no abrir las rejas del portón del ingreso. Cuando los bomberos llegan, que lo dicen las declaraciones testimoniales, sentían a los pibes gritando. Entonces los bomberos llegan con los pibes con vida y estuvieron 10 minutos para poder entrar, que fueron claves en que podrían, no sé si haber salvado a alguno, pero que al menos la historia pudiera haber sido otra. Entonces una desidia y una impunidad y un instinto que, no sé, yo le pregunto a Kat, a las mujeres que están acompañando en la mesa y a las personas que nos están escuchando en sus casas, cuando alguien ve que está pasando algo y algo que por instinto natural de las personas vamos a buscar resolver de otra manera, ¿qué te mueve para no hacer nada y para dejar morir y escuchar gritar, al menos como dicen las pericias, más de 40 minutos desde que arrancó el fuego hasta que los pies se mueren, que 15 minutos el fuego era apagable con un balde de agua? Y pensemos eso en el tiempo de, no sé, yo debo llegar hablando 3 minutos, 4. Pensemos media hora, ¿qué hacemos en media hora? Media hora sentado escuchando pibes gritar, que se están muriendo, prendidos fuegos, y la impunidad de no hacer nada. El cinismo, ¿no? Y yo poco te escucho y la verdad que me asfixia escucharte porque me parece súper súper fuerte lo que decís. Y lo mismo que vos nos preguntás a nosotras, yo creo que también se refleja mucho en la sociedad, ¿no? Que la sociedad condenaba socialmente a los pibes, ¿no? Y no condenaba socialmente a los policías. O sea, sí. Creo que eso enmarca también un poco a responder esto que vos estabas contando, que la verdad que yo, no sé, estoy como a punto de lágrimas llorar, porque me parece tan fuerte la falta de empatía hacia las personas, ¿no? Que a veces uno dice, la empatía parece una frase hecha, pero es tan importante cuando estamos delante de personas, ¿no? Sí, y que también hay que ser conscientes que esto que vos estás diciendo, el discurso social que se buscó instaurar, ¿no? Bueno, de por algo estaban en cana, o que algo hicieron, o que eran negros de mierda, y todo ese discurso que lamentablemente sigue a 4 años, en una menor escala y con mucha menos aparición pública. Hay que ser conscientes que cuando una persona está detenida, el único derecho que pierde es el derecho a la libertad. Todos los otros derechos somos iguales de personas todos, y por algo tenemos 3 poderes, y hay un poder judicial que se encarga de esas prácticas. Había pibes que no tenían que estar ahí, hablemos de la calidad de detención, hablemos de la calidad de los pibes conviviendo, el hacinamiento, los colchones ignífugos que no estaban, la cantidad de personas por calabozos que se cumplía, o sea, se superaba en la cantidad de personas que podían estar, algunos que ni siquiera tenían colchones dentro del calabozo. Hablemos también de esas calidades institucionales que hace también a que esto se siga repitiendo y se siga repitiendo y se siga repitiendo, porque hasta que pasó la masacre de Pergamino, había sido la más terrible de la historia de la provincia de Buenos Aires, y al año siguiente pasó la de Esteban Echeverría, que fue todavía peor. Y que pensar en instituciones como estas, como reeducativas, es obviamente años luz y no existe por esto. Sí, ¿no? es que pasan estas cosas, ¿no? Que nosotros veíamos cuánta gente a la tarde, mientras se preparaba este acto, que se acercaba por la peatonal, o que quizás estaba, no sé, mirando vidrieras, tomando un café, y se ponía a leer que los policías habían sido sentenciados. Y claro, ese discurso de odio se cae de maduro, porque es sostener lo que uno cree, que son unos negros de mierda. Le pido 1000 disculpas a las familias que nos están escuchando, porque son palabras que hieren, que lastiman y que lastiman muy profundo. Que nosotros siempre decimos que esas constancias hay que reivindicarlas. Bueno, acá en la mesa está Moni, que nos va a dar cátedra de eso en un ratito. Y nosotros decimos, che, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el brazo antirrepresivo del Estado y la violencia institucional va a ser moneda tan corriente y tan naturalizada? En pandemia nosotros desde el colectivo acompañamos 3 casos de tortura en la comisaría tercera. Torturas comprobadas, denunciadas, y que no pasó absolutamente nada después de eso. No movieron a un policía, no se investigó, las causas se archivaron. La misma policía investigando a la misma policía, porque al fin y al cabo las denuncias las lleva y las investigaciones las lleva a asuntos internos. Con la masacre pasó lo mismo. Después del juicio se pide a la Fiscalía General que por favor 8 testimonios de policías involucrados y que habían previamente declarado testimonialmente durante el juicio oral y público, esos testimonios se extraigan y se investigan. ¿Por qué? Porque al menos se decía o se podía afirmar a través de sus discursos que al menos falsificaron la información que le brindaron al tribunal. Y cuando la mentira queda de manifiesto, si vos sos el juez y yo te estoy diciendo algo en calidad de ser declarante y te estoy mintiendo, y vos sabes que te estoy mintiendo, a mí me tenés que imputar, me tenés que abrir una causa por falso testimonio, me tenés que llevar detenido y tomarme declaración en la fiscalía. Nada de todo eso pasó. De estas 8 personas que se citaron, que se pidieron por las declaraciones, se citaron solo a 2. Se les abrió una denuncia, se les abrió una causa por falso testimonio y se los citaron a declarar 16 meses más tarde. Mientras tanto, uno de los 2, el ex policía Eduardo Amué, porque fue desafectado de la fuerza por injuriar y amenazar a través de sus redes sociales, impunemente trabaja de custodia en un supermercado y las madres se los cruzan todos los santos días, las madres, las novias, los primos, los hermanos, los amigos, diciendo y desdiciéndose quién tenía o quién no tenía las llaves, pero las llaves nunca aparecieron porque los pibes se mueren hacinados adentro del calabozo. Y por el otro lado, Renzo Girassi, otro policía que sigue oficiando de policía, ubicándose en un lugar estratégico para responsabilizar a los bomberos. Bomberos que se cayó de Maduro entre los registros fílmicos, entre las declaraciones testimoniales, entre las pruebas, entre todo el material que recabaron los jueces, para decir que el trabajo había sido excelente, que habían tardado menos de 3 minutos y medio desde que sacan el autobomba hasta que están estacionados en la puerta de la excomisaría primera, tardaron 12 minutos en entrar. Entonces, ¿qué? Solamente había que abrir un portón y que el autobomba hiciera marcha atrás, entre y tire las mangueras. Nada de todo eso pudo pasar. Yo no digo, no puedo dar seguridad de que una vida se pudo salvar, pero que impunemente decidieron estos policías jugar a ser jueces y terminar con la vida de los pibes, de eso no quedó duda. Eso lo confirma un tribunal, le dan condenas de 8 a 15 años y siguen impunes en sus casas o 2 en unidades penales y no por la masacre en sí misma. Entonces luchamos porque queremos cárcel común, luchamos porque queremos que estos tipos no gocen con la impunidad que te brinda tener una chapa o tener al Estado de tu lado, y luchamos porque no haya nunca más un pibe menos, porque nunca va a haber justicia mientras sigan matando pibes, porque nunca va a haber justicia mientras siga siendo una moneda corriente la violencia institucional. Entonces, no solamente alcanza con que la ex comisaría primera deje de ser una comisaría y se haya trasladado a dependencia cuando la violencia policial sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma en los barrios. A 10 cuadras del centro, a media cuadra del centro, te pasa un incendio, como quisieron decir, un motín por intento de fuga, que 4 años más tarde se te cae de Maduro y lo dice un poder judicial que hubo desidia para así juzgar y dejar morir a 7 pibes. Y nosotros seguimos con el eslogan que dejar morir es matar. Hay que ser conscientes de eso. Perdón, una cosita quería decir, a ver. No, nada, que te estaba escuchando atentamente, ¿no? Y vos dijiste, quizás no se hubiese podido, o sea, sí, se hubiesen podido salvar los pibes. Se hubiesen podido salvar los pibes. Los dejaron morir. Clara y lisamente lo dejaron morir. Porque primero era que no se encontró la llave, se vio y se dio testimonio, porque yo estuve en el juicio, de que los bomberos llegaron en tiempo y forma, pero de ahí en más no había agua, no se encontró la llave, y pasaron minutos interminables que, como vos bien dijiste, los pibes gritaban. Esos minutos pudieron haber salvado la vida, no quisieron salvarle la vida. Ellos sabrán por qué, ellos habrán tenido sus razones, su conveniencia o no, quizás algún pibe sabía algo, tenían que sacarlo y a ellos les importa muy poco si pagan de más pibe. Total, como vos dijiste, para la institución policial son negritos de mierda. Y lo dijiste bien. Para ellos son negritos de mierda. Nuestros hijos son negros de mierda. Son descartables. Para cierta parte de la sociedad y para el Estado policial y judicial son negros de mierda. ¿Entendés? Sirven solamente para incrementar su caja chica. ¿Cómo? Robando para ellos, trabajando para ellos. Los pibes que están presos los sacan, porque eso no es que vos, yo te diga ahora y vos decís, no, eso no pasa. Están presos y los liberan para que ellos salgan a robar. ¿Pero cómo? ¿Está preso? Sí, pero ellos lo sacan para ir a robar. ¿Entendés? Y eso, vos hablas de eso y vos te dicen, no, vos estás loca. Eso no pasa. Sí, pasa. Y lo saben los comisarios, lo saben los jueces, lo saben los políticos. ¿Entendés? Sí, se pudo salvar vida. No quisieron hacerlo. Y va a volver a pasar. ¿Y sabés por qué va a volver a pasar? Un Esteban Echeverría, un Pergamino. ¿Sabés por qué? Porque no cambian las leyes. ¿Entendés? Y porque el Estado le da amplio poder al Estado policial. Mientras el Estado no le quite el aval y el apoyo a la policía va a seguir matando a nuestros pibes, va a seguir usando a nuestros pibes. Y cuando nuestros pibes no sirvan más, nuestros pibes van a ser rescatables o con un tiro en la nuca o incinerados en una comisaría o ahorcados, ¿entendés? Y van a tener una... El que llega, ojo, el que llega, porque no todos llegan a un juicio. Y el que llega y el policía es condenado, que yo te puedo dar nombre. Lucas Cabello, quedó cuadripléjico. 16 años le dieron al policía, pero sigue ejerciendo y está libre. ¿Eh? Hasta que se condene, hasta que la Corte Suprema dictamine que él tiene que cumplir la condena. Acá, como vos dijiste, tienen domiciliaria. Daniel Solano, desaparecido. 7 cadenas perpetuas. Y no te estoy mintiendo, yo fui al juicio. Los policías siguen ejerciendo. ¿Eh? Siguen trabajando en sus funciones de policía. Y mataron y secuestraron a un pibe y tienen una cadena perpetua. Pero la Corte Suprema todavía no firmó para que ellos empiecen a cumplir. O sea que el mismo Estado les está dando chance de que ellos se vayan. Bueno, cuando ustedes quieran, mire, tal día le vamos a firmar, así que váyanse del país. Así se maneja el país, así se maneja el Estado, así se maneja el poder judicial, político, judicial y estatal. A mi entender y a mi parecer. También hay que ser, perdón que te corte, Moni, también hay que ser conscientes que los bomberos llegan porque llama a la gente. ¿Sí? La policía nunca llamó, nunca pidió, los refuerzos que pidieron de la policía fue para ver cómo tapaban el moco que se estaban mandando. Por eso llega Mue, por eso llega Girassi, por eso llegan todos los otros efectivos que van, que vienen, que se presentaron todos a declarar. Por eso aparecen los otros médicos, por eso aparecen los médicos forenses. ¿Cómo van a llegar los médicos forenses si no llamaron nunca a los bomberos, nunca llegó el peritaje, no? O por sea, eso tanto se entredicho. Tal cual. Entonces, también hay que ser conscientes de este nivel de cinismo que claramente se va a bajar a la sociedad civil y a la comunidad y a nuestros entornos. Porque nosotros venimos y levantamos la lucha porque creemos que hubo un acto tremendo de injusticia, porque queremos que esto no pase nunca más. Pero salimos, porque ya aparte gritamos nunca más. Ese mismo lugar se llevó pibes en la dictadura, se lleva pibes en democracia, y todo muy lindo con el cartel que ponen en la fachada, pero en esa misma vereda estaban las madres de los pibes masacrados y estaban los nietos de los desaparecidos de la dictadura, y las cosas no cambian. Porque a mí se me heló un poco la sangre mientras estábamos leyendo el documento, porque formé parte de los quienes estábamos leyendo el documento el martes, y tengo amigos que son nietos de desaparecidos durante la última dictadura, que fueron detenidos y secuestrados en la excomisaría primera, y digo, pucha, para no decir unas malas palabras, las cosas no cambiaron. las cosas no cambiaron porque el sistema represivo del Estado no entiende de formas de gobierno, no entiende de partidos políticos. Porque dijimos nunca más en el 83 y dijimos nunca más en el 2017 y lo sostenemos en cada movilización que tenemos y lo sostenemos militando cada día, cada espacio y cada trinchera que encontramos para que estas cosas no sigan pasando. Pero nos pasa por arriba si la violencia institucional tiene impunidad judicial. Si después vamos y pedimos, che, mirá, esto está re bueno, pero acá no hay grieta. A la hora de reprimir una grieta, a la hora de que el aparato represivo del Estado tenga más guita y tenga más guita y tenga más recursos y tenga más gente portando armas, no hay grieta, no hay grieta política. Brian Carrizo, uno de los policías, uno de los ex policías con domiciliaria en Rojas, custodiado por el mismo policía o por la misma cúpula policial que el pibe este que mata a Úrsula en la ciudad vecina de Rojas. Y cuando nosotros fuimos con la bandera de justicia a acompañar esa movilización a mediados de febrero por el femicidio en Rojas, nos sorprendíamos, yo personalmente me sorprendí porque Rojas no había ido con el colectivo de justicia antes, que ya todas las calles estén estencileadas. Había carteles de justicia en las paredes, en las veredas, en las plazas, en los zócalos, en los bancos de cemento. Y con Cristina, con la mamá de Delfili, que habíamos viajado, ella me dice, acá vinimos nosotros, Bren, porque Carrizo estaba en Rojas. Entonces vos decís, la violencia institucional no tiene arista que no haya tocado y no se haya vuelto putrefacto, ¿no? Porque son todos los brazos del Estado corrompidos y también que están con una connivencia judicial, tienen ese entramado de impunidad tan grande que uno dice, tenemos que seguir contando pibas muertas por violencia de género al mando de la policía. Una de cada cinco pibas que se mata por violencia de género la mata un tipo portando un arma del Estado, la mata un policía. Entonces, a los pies de los barrios que los levantan, los torturan, los golpean, los detienen, los desaparecen, los hostigan, es la policía. A los pies de la masacre es la policía. A los pies que están juntando monedas, revolviendo los hermosos contenedores verdes que puso el municipio de Pergamino en el barrio Acevedo, todas las noches, los frena la policía. Entonces, ¿qué política hay para que esas cosas no cambien? Si ustedes la conocen, les pido que me las cuenten. Yo quería, primero, hacer una aclaración, porque con respecto al tema de que esto era previsible que iba a pasar, había habido inclusive un periodista que lo dijo, ¿no?, que en función de las condiciones en que se estaba viviendo en la comisaría, esto iba a pasar porque había habido un incendio anteriormente. Y entonces, si uno junta que hay todas las cosas que no tienen que estar, como por ejemplo colchones, hacinamiento, condiciones insalubres, estás condicionando a que esto pueda pasar. Y cuando pasa, no hacen nada, ¿no es cierto? Es lo que venías diciendo vos, ¿no es cierto? Pero también la otra cuestión es que cuando hay una impunidad por parte de la justicia, que también en cierta manera mucha parte de la justicia es el brazo del Poder Ejecutivo, porque son en general puestos por el Poder Ejecutivo, ascienden en función del Poder Ejecutivo, entonces ya estamos con la impunidad que le da la justicia, pero que también le dan las propias instituciones. Porque si un maestro le pega a un pibe, lo echan al otro día, ¿no es cierto? En cambio, si un policía tortura, no pasa nada. No pasa nada porque hay una decisión. Y aparte, más impunidad que tener al propio ministro que tenemos de seguridad, que es Berni, ¿no?, que está procesado por violaciones a los derechos humanos y no debería ejercer, porque es un mal ejemplo. Un tipo que arma una causa a la luz del día, como fue el gendarme Carancho, por ejemplo, entre tantas. Él se reivindica de haber hecho 2.500 represiones. Bueno, entonces, esto lo mismo pasó con el gobierno anterior en la provincia, ¿no es cierto?, con Ritondo, que justamente es el responsable de la masacre de Pergamino, o el responsable político, porque en definitiva permitió las condiciones de la de Pergamino y la de Esteban Echeverría, ¿no es cierto? Entonces, digo porque hablar de que solamente es la policía, estamos mal, porque la raíz del problema es el Estado en su conjunto, encabezado por los poderes ejecutivos, ¿no es cierto?, que es el principal responsable del resto de las cuestiones. Y esto, en cierta manera, estando Mónica acá, hay un antecedente que ilustra todo esto que estamos diciendo, que es el caso de Luciano. Claro, sí, justamente vos dijiste lo que yo iba a decir, ¿no? Perdón. No, está todo bien. Lo explicaste muy bien, quizás yo no lo hubiese explicado tan bien. No es un policía, no son crímenes institucionales. Ojo, no nos confundamos. No es que es una manzana podrida, la sacamos del cajón y listo. No. Esa institución depende del Estado. ¿Estamos? Entonces, todos crímenes que se produzcan en cárceles, en hospitales, en un colegio por un escape de gas, son crímenes estatales. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ver. O sea, el Estado tiene que ver en todo eso, tanto gatillo fácil, lo hace un policía, pero el policía depende de una institución, la institución depende del Estado. ¿Y el Estado qué hace? En este caso, una desaparición forzada. Y no voy a hablar de Luciano, voy a hablar de Santiago Maldonado. ¿Qué hizo el Estado? Encubrió. Encubrió, omitió pruebas y puso peritos y tiró por tierra los dichos y los testimonios del perito de la familia. ¿Entendés? Y esos peritos puestos por el Estado dijeron que Santiago Maldonado murió ahogado. ¿Cuándo? Dentro de la ropa de Santiago Maldonado, que muchos lo habremos visto porque Sergio lo puso en las redes, se encontró plata en perfectísimo estado, su documento en perfecto estado, el cuerpo tenía uñas, tenía sus cejas, no pudo haber jamás, porque por más que yo sea muy ignorante y tenga un séptimo grado, pero en ese séptimo grado, y aparte de haber leído muchísimo, sé que un cuerpo estando 70 y pico de día, las alimañas te comen, te empiezan a sacar cosas, ya perdés la ceja, el cuerpo se vuelve gelatinoso, se empieza a hinchar, y ese cuerpo no estaba así, estaba en perfectas condiciones. Ahora, que el Estado diga que murió ahogado, se lo va a creer al quien se le convenga. Nosotros, que no somos estúpidos, sabemos que no, que lo encubrió el Estado. Una gran luchadora dijo una vez: todos los gobiernos matan y desaparecen. Todos. Y ya con esa frase, yo creo que está todo dicho desde el tiempo de la dictadura a esta parte. No hay un gobierno que no se ha llevado un muerto. Yo creo que el gobierno que más muertos se llevó fueron los K. Les gusta a quien le gusta, al que está escuchando, pero fueron los K. Y yo te los puedo nombrar a los que se me vienen en mente: Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, Luciano Arruga, Julio López, te sigo nombrando, el pibe de Tierra del Fuego, que ahora no me acuerdo el nombre. Hay más de 100 desaparecidos en la era acá. Mucho más, sí, bueno, yo te digo eso porque es lo que yo conozco. Convengamos, ¿entendés?, perdón, que Facundo desapareció en plena Sí, sí, pero la era acá. Pero a lo que yo voy es que es uno de los gobiernos con más desaparecidos, ¿entendés? Entre ellos mi hijo. Sí. Jamás vi levantar, jamás vi levantar a ninguna de las organizaciones la bandera de uno de ellos, pero sí levantaron la de Santiago Maldonado. Hasta el 9 de diciembre del 2019. Sí levantaron la de Santiago Maldonado. ¿Entendés? Porque era una bandera que le convenía políticamente. ¿Entendés? Pero no porque le haya interesado, le convenía políticamente. Porque Santiago Maldonado, yo vuelvo a repetirte, Brenda, vos tenés mucho más estudio que yo. ¿Entendés? Y políticamente vos me podés dar vuelta a mí. Pero Santiago Maldonado convenía más vivo que muerto. ¿Entendés? Y a Santiago Maldonado lo usaron políticamente. Y a Sergio Maldonado lo usaron. ¿Entendés? Porque no era un muerto acá. Y ese muerto sí levantaron la bandera. Una bandera que no les correspondía. ¿Estamos? ¿Por qué no levantaron la bandera de Facundo Rivera Alegre? Que ni siquiera te estoy hablando de la bandera de mi hijo. ¿Por qué no levantan la de Julio López? ¿Por qué no levantan la de Daniel Solano? La de Sergio Sergio Maldonado no es, este otro chico desaparecido en el sur, Sergio Ábalos. ¿Por qué no levantan esa bandera? Primero levanten la bandera de los muertos de ellos, y después levanten una bandera que no son de ellos. Todos los gobiernos matan, los PRO también, y ahora también, Facundo Castro. Y seguimos acumulando. Y el próximo gobierno también. Y las policías van a seguir matando. Y esa frase nunca más es una frase dicha. ¿Entendés? Porque va a seguir pasando. ¿Sabe por qué va a seguir pasando, Brenda? Porque las leyes no cambian. Porque seguimos con las leyes de la época de los militares. ¿Entendés? Te meto un tiro en la cabeza, te pongo un arma, te pongo droga y listo. Eras un delincuente. O te voy y te empapelo la casa y te hago una causa. O te voy, te allano y te meto un arma. Y quizás vos nunca la tocaste esa arma. Eso está pasando en Pergamino con un caso menor de edad hace una semana. Y el Estado qué Perdón. ¿Y el Estado qué coños hace? Avalar esa mentira, como avaló la mentira de los siete de Pergamino, ¿eh? Que fue un motín, cuando todos sabemos que no fue así, ¿eh? Entonces, no me jodan, No me jodan. Yo creo que por sobre las leyes también, creo que la impunidad se alimenta mucho de esta cadena de favores que pareciera que hay en el poder, ¿no? De esto de andar judicial. tapando político y judicial. Esto de andar tapando situaciones, ¿no? A conveniencia del momento, ¿no? Que es gravísimo. Que todo se base en esta cadena de favores. Sí, y también hay que ser conscientes, Moni, con todo el respeto y la admiración y el amor que te tengo, porque y yo lo sabes y es público. ¿Quién no creció escuchando a Santos y a Sati y a Laura Santillán cuando Luciano había desaparecido? Yo me acuerdo patente porque iba a la escuela en el 2009, verano del 2009, cuando armaron el estigma del pibe chorro. ¿Cómo se vestía un pibe chorro? ¿Cuál era la identidad? ¿Cuál era el tipo de zapatillas? ¿Por qué había que cruzarse de vereda? Mientras duraban los primeros patrullajes de la desaparición de Luciano, que yo te lo he dicho en varias oportunidades que nos hemos cruzado y que nos hemos visto, siempre en la lucha, ¿no? Moni, yo te admiro porque desde un primer momento intentaron estigmatizar tanto, porque Luciano era el pibe que se niega a robar para la policía. De los primeros que le dieron los micrófonos, verano del 2009, fue a toda la cúpula policial de Lomas del Mirador, de un espacio que hoy es un espacio de la memoria, que es el espacio del colectivo para los familiares y amigos de Luciano Rúa, y donde Espinosa, el mismo que llega al cargo que tiene, avalado por la impunidad peronista, que lo sigue manteniendo en las filas, en las listas, y siendo referente político, le da 11 años más tarde, 12 años más tarde, la misma impunidad para que siga en la matanza, ejerciendo y abusando de sus roles de poder y su nivel de impunidad. Y al día de hoy se prepara, al 2017 llega, con todo eso ya premeditado, armado, diseñado, planificado y estratégicamente verbalizado para que siga siendo el estigma del pibe chorro, para que pase tan livianamente en pergamino, porque ya social y mediáticamente está instaurado. No, yo quería aprovechar a hacer otra reflexión. Pues nos queda poco tiempo, ¿no es cierto? Y muy poquito. Y, ahora entiendo todas tus caras. Y, bueno, no, que para mí es una cosa muy importante que hay que marcar y que en el caso de Luciano se ve muy bien, que hay una frase que dice que la otra cara de la moneda, digamos, del gatillo fácil es la mano en la lata, ¿no? O sea, la parte de lo que sería la corrupción económica. Y hay otra frase que dice que el gatillo fácil es el único crimen que se comete sin fines de lucro, que la policía comete sin fines de lucro, porque hay que marcar esta otra cuestión también. Lo que pasa, y es muy importante porque muchas veces se relacionan, en realidad están perfectamente relacionadas, de cuántas veces sucede de que los hechos de esta violencia están vinculadas a los negocios de la policía, ¿no es cierto? Y hay que marcarlo porque hay una situación de muy permisiva de los estados con respecto a esta otra cuestión. Todos sabemos que no hay ninguna posibilidad de trata, no hay ninguna posibilidad de narcotráfico, ¿no? Sin la complicidad de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia. Sí, por ahí también se me venía a la cabeza cuando vos hablabas, Luis, esto que nosotros mencionamos anteriormente con la instrumentalización, ¿no? Hay que cambiar la legislación urgente, ¿no? En esta fase de lo que es la justicia. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos cuando instrumentalizamos el elemento judicial que es la ley? Vos fíjate que en el proceso que cuentan las chicas, la instrumentalización queda a merced de lo que decide un policía. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad y qué es lo que hace el Estado como Estado cuando no instrumentaliza? No puede ser que haya un Estado que deje esa instrumentalización en manos de un policía, que independientemente que sea un policía, lo puede dejar en manos de otro. No. Tiene que haber una instrumentalización porque para eso sos Estado. O sea, si no, no nos constituimos como Estado y busquemos otra forma de constitución. La instrumentalización de lo que la ley dice, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que la instrumentalización termine en esto, en la nada misma, ¿no? Pasa con leyes que tienen que ver con, bueno, hoy lo hablamos con el tema del feminismo y ahora lo hablamos con ustedes. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo eso? Porque también esto que, o sea, que la sociedad hace un lado, o que hace un yo no escucho, ¿no? Porque hace un yo no escucho porque no le tocó de cerca, ¿no? Porque no es tu primo, porque no es tu hermano, porque no es tu hijo. Pero no te olvides que si vos estás escuchando del otro lado, cualquiera, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser o puede ser tu vecino. O podemos ser nosotros mismos, porque nunca consideramos caer... Lo que pasa es que eso también tiene que ver con lo que vos decías, la estigmatizar. Eso, estigmatizar. Recién yo te escuchaba a vos, cuando vos recordabas a Santos Biasati, y la verdad que se me hizo un nudo. De que, cómo la gente se tenía que cruzar de vereda. Y vos no sabés el daño terrible, psicológico, que a un chico le puede llegar a hacer, un pibe de barrio, humilde, que cartonea, que venga por una vereda porque es simplemente porque es morocho, ¿entendés? Y que una vieja de M se cruce de vereda y agarre su monedero. ¿Sabes cuántas veces yo vi llorar a mi hijo? No tenés una idea, Brenda, el daño que le hicieron psicológicamente. Y Luciano vivió con esa estigmatización, porque era negro, ¿entendés? Porque era de tez morocha. O sea, ya a Luciano el Estado me lo dejó de lado desde el momento de nacer. Y la misma sociedad perpetúa. ¿Entendés? Hizo eso también, estigmatizando por su color de piel, por su vestimenta, por sus zapatillas rotas. Y yo lo vi, cómo mi hijo sufría. ¿entendés? Y como es así, y como es pobre, lo toman, lo tratan de reclutar. Total es pobre, total es un negro, nadie va a salir a reclamar a ese negro, ¿entendés? Y hay seis, ¿cuántos negros hay que no tuvieron la voz de Luciano? ¿Sabés cuántos negros hay que no tuvieron la oportunidad de tener una loca con séptimo grado que esté diciendo esto? ¿Sabés cuántos negritos se quedaron ahí en el olvido? No tenés una idea. Eso también es culpable el Estado y parte de esta sociedad de mierda. Perdón, me tenía que salir. Porque esta sociedad, la de los ricos, las que no tienen carencia, las que agarran y nos dicen, vayan a trabajar, vagos, no tenés ni noción de lo que pasa en un rancho, porque a vos no te llueve, porque vos no pisas barro, porque vos no sufrís hambre. Está bien, trabajaste, pero tuviste un buen estudio. Entonces, también la sociedad es culpable y el Estado más. Y no tuviste, sobre todo, una sociedad y un Estado que te dio vuelta la cara. Cuando vos necesitabas la presencia del Estado, el Estado te dio vuelta la cara. Es que justamente cuando ella habla de vayan a trabajar, también está ese doble discurso de cuando ese negrito de mierda agarra una pala o agarra una cortadora de pasto, es que no te le das trabajo porque no es un negrito. No te dan. Sí, ya entonces no te dan. Se juega esa dicotomía discursiva que me parece un horror. Y hay que ser conscientes que esas barriadas que nosotros antes veíamos por la televisión, también nosotros la tenemos a la vuelta de la esquina, en una ciudad como esta, en el corazón sojero de la pampa húmeda argentina, en la ciudad de los mega multimillonarios, hay barriadas enteras sin derecho universal al agua, sin acceso a una cloaca, sin acceso a una vivienda digna, que cada vez que llueve se están juntando ropas y colchones. Entonces, si nosotros tenemos naturalizado eso, todo nivel de impunidad va a seguir vigente, porque hay que transformarlo todo. Y celebro que por eso estemos también acá compartiendo este espacio. Perdón. Brenda, me gustaría que cuentes, porque ya no tenemos tiempo, el taller antirrepresivo que se va a dar mañana en la Feria EI autogestiva. De paso, invitamos a la gente que se llegue a esta feria que se está realizando fin de semana por medio, que está muy buena, que es una feria que se está organizando con gente que se autoconvoca. Así que bueno, contanos de qué se trata el taller de mañana. Mañana a las 8 de la noche en Alsina y entre Ascuénaga y Rocha, en ese lado del Parque España, se van a dar talleres. La feria da talleres organizados por días y por horarios, dispuestos por la municipalidad. A nosotros nos toca en el día de mañana a las 8 de la noche, va a haber un taller antirrepresivo, que vienen compañeros, bueno, como Bonnie, que la estamos escuchando, vienen los compañeros de La Garganta Poderosa, que es un medio de la hostia en términos de derechos humanos, sí, y perspectivas sociales de las barriadas. Viene el colectivo Sin Uniforme de la ciudad de Salto y se van a estar en el taller enmarcando diferentes realidades y puntos de perspectivas de qué hacer ante la violencia institucional, a dónde acudir, cuáles son los modos, de qué manera abordar, de qué manera ser partícipe uno de cuando estas cosas pasan, qué hacer, a dónde acudir, cuáles son los derechos, cuáles son nuestras garantías, cuál es la responsabilidad de la policía, dónde están los límites. Todas esas cosas se van a dar de manera conjunto entre los compañeros del Bachi La Grieta, a quien también les agradecemos que forman parte del colectivo y cranearon todo esto, y los compañeros que están viniendo en el día de mañana. Bien, bueno, Brenda, te puedo pedir, por favor, sí, discúlpeme si fui, me fui de boca, es que a veces este maldito estado me saca, discúlpenme. Te amamos, Moni, te agradecemos más que retarte. Bueno, agradecerles el día de hoy a Juli, a Mati, los chicos de acá de la radio que se acercaron a darnos una mano con este nuevo comienzo medio torpe que hemos tenido, a las chicas compañeras de epidemiología de trabajo que nos están escuchando, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo social que también nos están escuchando, gracias a todos y a todas. Me queda por decir o por reflexionar, repudiar en realidad la represión que se está llevando a cabo en la provincia de Formosa, gobierno de Gildo y Fran, que está reprimiendo a las manifestaciones que está haciendo el mismo pueblo. algo que no podemos dejar de repudiar. Y bueno, también esto decirles a quienes nos están escuchando, si sos defensor de los derechos humanos, tenés que pararte del lado de los derechos humanos, esto es absolutamente repudiable y esa es la vereda en la que tenemos que estar. Así que bueno, ¿sí? Hay un lema que yo lo llevo, yo y por suerte muchos que me lo han enseñado, personas como Moni, me lo han enseñado en la vida, que los derechos humanos se defienden o se violan, no hay un punto medio. Tal cual. Tal cual. No se puede ser tibios en cuestión de derechos humanos. Y si sos tibio, sos cómplice. Tal cual. Tal cual. Bueno, nos vamos. Gracias bien. A todas. Gracias a ustedes. Hasta el próximo sábado. Ay, yo me iba a sacar esa cosa. Ahora sí.